Hola a todos y bienvenidos a Nivel 4 Podcast. Gracias por darle click y escucharnos. Este es un espacio para todos, es un espacio para hablar de DJs, eventos, música electrónica y música alternativa. La historia de la champeta y la historia de la cultura picotera tiene mucho interesante y eso es poco decir. Parecen dos historias que se entrecruzan y parecen llegar a encontrarse en un punto. Podemos remontar el nombre de Picó a los años 50 y 60, gracias a los nuevos dispositivos para escuchar música que estaban llegando al país. Lo cierto es que Pickup, o como le decían los de aquí, Picó, es el brazo fonocaptor de un tocadiscos. La misión del brazo fonocaptor de un tocadiscos es la de mantener la punta del cabezal de lectura en el surco del disco, sin que se produzca distorsión ni resonancia alguna. Es decir, se adaptó el nombre de una pequeña parte del tocadiscos para apodar a toda una cultura alrededor de la música. La champeta, por su parte, debe su nombre al implemento más común del pescador afro del Caribe colombiano por allá en el siglo pasado. Champa o champeta le llamaban a ese remanente de machete o machetilla que le resultaba tan útil para eviscerar los pescados que al final de la jornada le daban el sustento a muchas familias de Cartagena. Pero lo cierto es que el término champetero ha sido usado de forma peyorativa por parte de las altas esferas cartageneras, que lo usan para referirse a alguien que viste mal o que proviene de un barrio marginal. Los picos de la época, y te hablo en la Barranquilla de los años 70, se caracterizaban por tocar mucha salsa, música disco, porros, paseos, algunas cosas cubanas muy suaves, música costeña, es decir, todo lo que le diera alegría e hiciera mover al bailador. La música africana llegó a Colombia y más específicamente a las costas norte por el mar. Se tiene varias teorías y aún hoy en día se nota que la disputa entre Barranquilla y Cartagena por ser quienes introdujeron esos sonidos africanos aquí sigue siendo tema de conversación. Más allá de saber quién fue el pionero en traer la música africana, tanto cartageneros como barranquilleros sentían un especial gusto por los ritmos que llegaban de países como Senegal, Angola, el Congo, Islas Martinica, Bonaire, las Antillas, entre otros lugares más. Si nos remontamos ya por allá a los años 1600, por allá como cuando el tirano mandó, sabemos que muchos de los negros esclavos de españoles se rebelaron en contra de la corona y formaron su propia colonia llamada San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de la América colonial y que conserva algunas tradiciones como el lenguaje, la comida, el baile y una cultura propia de los africanos. Tal vez fue por esto que al escuchar esos ritmos provenientes de otro continente alejado, se sintieron tan identificados con las cadencias de los tambores que aún en Palenque se conservaban. Ritmos como el sucus, el soca, el suc, que ya sonaban en ese entonces en esos países africanos y en las islas del Caribe, llamaron tanto la atención de los primeros picoteros que eran altamente apetecidos entre la comunidad, llegando hasta el punto de que habían personas que se encargaban de viajar a países lejanos en busca de algo que llamaban el exclusivo. Un exclusivo era una canción o un vinilo que por su ardua y rebuscada forma de obtenerlo se convertía en un arma en contra de otros picos, porque nadie más lo tenía y tenías que ir exclusivamente ese picó a escucharlo. Y así comienza la batalla de los exclusivos. ¡Exclusivo del Conde! ¡Exclusivo del Sibanicú! Se escuchaba con la voz aguda del Mike Cherry que les hacía las placas a todos los picos que se los pedía y sin costo alguno. Era tan significativo poseer esos exclusivos que se le tapaba los diseños al vinilo para que ningún espía de la competencia que se hubiera colado en la fiesta pudiera ver de qué long play se trataba. En ese entonces se descubrió que muchos de esos artistas africanos estaban radicados en Francia. Sacaban su música bajo el sello de una compañía discográfica con el nombre de Sonodisc, la cual fue contactada para que así la casa disquera francesa pudiera mandar más discos para acá. Botembote, Tabuley, Franco Luambo, Prince Nico en Varga, San Maguana, Pepe Calel Emperador eran nombres que, por solo decir unos cuantos, se volvieron ídolos para esos primeros champeteros criollos que lo que hicieron fue una reinterpretación de esas canciones que escuchaban. Le añadían letras al español y también muchas las hicieron en palenquero. Y la hacían de temas cotidianos de la clase trabajadora de los barrios marginales de Cartagena. El extinto Festival de Música del Caribe que se hacía en Cartagena, al que le debemos ese canto tan autóctono de sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, bueno, ese era el himno del festival. le dio una oportunidad a las personas de poder ver en directo a esos artistas africanos que sin saber qué decían las letras porque nadie entendía el africano, bailaban todas las canciones. Este festival, gracias al Mono Escobar y a Paco Nis, se convirtió y prometió en traer agrupaciones que reivindicaran ese sabor caribe, y por primera vez el público cartagenero y los champeteros criollos pudieron ver la organización e instrumentos que traían las agrupaciones. Ya veían que tenía un bajo, que tenía una guitarra, que tenía una batería, y así fueron haciendo también su propia música. En ese momento, Cartagena se dio cuenta que estaba más cerca culturalmente a Jamaica y Haití que incluso a Perú o a Ecuador. El picó tiene una relación muy estrecha con la champeta, ya que cuando esta música africana llega al Caribe colombiano, no suena en la radio. Por lo tanto, el picó se vuelve un medio de comunicación fundamental en la difusión de esta música, y Basurto se vuelve ahora el epicentro de la cultura africana en el Caribe. Y gracias por haber escuchado este podcast. Tenemos mucho más contenido y esperamos que estemos ahí siempre en contacto. Esta es apenas la introducción a la cultura picotera de la champeta. Espero poder traerle mucho más podcast de este tema. Hasta luego.